a bienvenidos. Esto es La Juventud de Mierda en Radio Cucaracha. Juventud de Mierda. Y para luchar contra este frío que nos azota, vamos a empezar con una canción de los Newborn Tarks, que se titula Summer Romance, que quiere decir, bueno, romance de verano. ¿Quién no tuvo un romance de verano? Bueno, yo no, porque yo veraneo en el parque de invierno. Vale, estamos esperando, a ver, estamos un poco... Porque, ¿dónde estará Chechu? ¡Chechu! Bueno, y ahora vamos a continuar con un tema de Tijuana Brass, que se llama El Garbanzo, como los que me he comido hoy, buenísimos. Bye. también aquí en Juventud de Mierda hemos sobrevivido a las Navidades. Y bueno, nos encontramos ahí con algún kilo de más, rellenitos, como los pavos. Pero bien, bien, bien, bien. Venga, un tema de los Mystic Kaiser. Vamos con los Beach Boys. Puedo oír música. A canje música. ¿Qué pasa? Y ahora un cambio de humor, vamos, terrible aquí. Body Count, del Ghost de Neverhood. we're here. We ain't going nowhere. We're moving right next door to you. Body count, motherfucker. And if those of you that don't like it can suck my motherfucking dick. Seguimos aquí en la juventud de mierda y vamos a poner ahora un single que nos trajo un amigo Rafa, nuestro amigo Rafa, y trajo una joya aquí. Es un single que parece un disco de la Rotaflex. Esta ye del Cano, este pedazo de disco ye del Canera ahí. Vamos allá. Wild in the streets, running wild in the streets, running wild in the streets. fucking wreck. Wild in this bridge, we're running wild in this bridge. Wild in this bridge, we're running wild in this bridge. This is America. That's your favorite sign. Do you care just what is done? We're wild in this bridge, we're running wild in this bridge. Running wild in the streets, running, we're running wild in the streets. Wild in the streets, we're running wild in the streets. You're running wild in the streets, we're running wild in the streets. Running wild in the streets, we're running wild in the streets. Running wild, we care just what is done. We're wild in the streets, running, we're running wild in the streets. Running wild in the streets, running, we're running wild in the streets. Wild in the streets, we're running wild in the streets. You're running wild in the streets, we're running wild in the streets. Running wild in the streets, we're running wild in the streets. Running wild in the streets, we're running wild in the streets. Nada, y ahora vamos a poner a los líderes hablando un poco sobre las chicas. ¡Ey, Tron! ¡Que vamos a poner a Gigatron! A mí me gusta el rock. Como la madre de un amigo mío que dice... ¿Eso qué ye? ¡Ro! ¿Qué ye? ¡Ro! Sus alzapos, ocio por el presidente electo de gobierno. Los maderos llevan greñas y me hacen cuernos. Y es que hoy con la guitarra y alucino sin pastillas. El rock en mi medicina, que se joda la aspirina. Por eso no. No me hables de funky, no me hables de pop, no me hables de techno, solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap, yo no me hables de mierda, solo me gusta el rock. No me gusta el rock. Me gusta el rock del sol. Mi vecino me atormenta todo el día. A los 40 le ha chivado a mi vieja que bebo más de la cuenta. Si lo pillo en la escalera, me lo cargo y te arrastro. ¿Será hijo puta? Le voy a meter por culo su capa de macarena. Y le digo no. No me hables de funky, no me hables de pop, no me hables de techno, a mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap, ya no me hables de mierda que te voy a partir la cara. No me estoy aburrido. Ni me pongo a parir. No me necesito. No me voy a vivir. Dame una buena dosis, una chuta de rock. No me voy a morir. Chuta de dosis. Aquí en la juventud de mierda estamos pasando un poco de frío y nada, así que fuimos ahí a la frutería de al lado y cogimos las cajas de fruta y vamos a hacer aquí... ¡Ay, una obrica! ¡Ay, la obrica, primo! ¡Ay, la obrica! Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina.

knows it's a lie. No legs or arms or eyes it sees. It thinks it grows its hand on the moon. Vamos con Cypress Hill, la sonrisa de tequila, esa que decía el J mayúsculo. Mira, joven, si busco a alguien que mueva producto, pero que lo mueva tiempo. ¿Tú sabes qué, compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla. Yo te lo puedo mover todo. 80, 100 pájaros a la semana. Entremos toda la feria y limpio ese. Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a ser hombres ricos. Tomamos, ¿no? El gusano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Feeling right, sipping on Jose Cuervo. Down in Tijuana, Mexico. Thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut. Upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. Became south of the border to complete this work order. We gotta get it, no looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute flat for it. As God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Castle. Motherfucker. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Motherfucker, he was like a father figure. Show me the bigger picture. Fuck slanging on the corner. Don't let the pigs get ya. Not like these fools who don't comprehend. Who end up doing a 25 bit in the pen. You got that? He gave me a cup, I took a swig. The bitter taste of the mask out. Rewind shit, dropping a lesson. He slapped my face, he said, listen, pay attention. Brother, you're my ace, but don't ever question. Just do what I say and you'll be rich. And keep this in your mind. Rats lay in a ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. Cheers, they all know your name. It's like fame. Why women and money don't mix. Like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you and fucking clown you. Keep your shit in order. The money won't stop. Pretty soon you'll be on top. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn. Motherfucker, better kill me, don't let me return. Motherfucker, trust no man, cause I'll be back, you understand. With the plan and my ace in hand, I want it all. I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it, let these words stick. You better be ready to die. Now take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. We all born to die. So get the money. knocking on my door. I don't have your loving anymore. Since you've been gone, I've been hurt inside. But I want you, baby, by my side. Yeah. Bien, y ya hemos llegado al final de la juventud de mierda. Y bueno, nos queremos despedir ya, no sin antes recordaros que ahora en Radio Cuca pasa consulta al doctor Roberts. Adiós.